Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 13 de julio. El Ayuntamiento de Ubrique ha secundado este mediodía la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias de 5 minutos de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco, cuando se cumplen 25 años de su asesinato, y también en homenaje a todas las víctimas del terrorismo. Con esta concentración, desde la Federación Española de Municipios y Provincias se condenan todas las formas de terrorismo y a la agente criminal de ETA que asesinó a Miguel Ángel Blanco por ser concejal. En recuerdo de Miguel Ángel Blanco y de todas las personas que fueron asesinadas, se ha convocado este acto a nivel nacional para rendir tributo a su memoria y enviar condolencias a sus familias. Cambiamos de tema. Dentro de la programación de la Agenda Joven Verano 2022 que organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, el próximo sábado 16 de julio se va a llevar a cabo una jornada de deporte de aventura en la que 20 jóvenes podrán disfrutar practicando barranquismo en la Cima del Diablo, situada en Júzcar, Málaga. El precio de esta actividad consistirá en la entrega de forma voluntaria de 1 kilo de alimento no perecedero que será donado a la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Ubrique. Las personas interesadas en participar se pueden inscribir online en la página juventudubrique.es, estando las últimas plazas disponibles. Por otro lado, dentro de la agenda joven también se contempla una visita al parque acuático Aqualán en el puerto de Santa María. Esta actividad, para la que se ofertan 55 plazas, está programada para el sábado 30 de julio. Su precio, que incluye entrada y autobús, varía en función de las edades de las personas participantes. Adultos de 11 a 64 años, 23 euros, niños de 5 a 10 años, 18 euros, mini de 3 y 4 años, 16 euros y para quienes posean el carnet joven, 15 euros. La inscripción debe realizarse a través del formulario disponible en la web juventudubrique.es, si bien el pago debe de realizarse en la Casa de la Juventud de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 2 y media. Por otro lado, del 15 de septiembre al 30 de noviembre se impartirá en el IES Las Cumbres el módulo formativo Auditoría, incluido en el Certificado de Profesionalidad, Gestión Contable y Gestión Administrativa para Auditoría, perteneciente a la familia profesional Administración y Gestión. Este módulo formativo tiene nivel de cualificación 3 y permite acreditar las unidades de competencias y realizar la gestión administrativa de un servicio de auditoría. La duración es de 120 horas y se impartirá de lunes a jueves en horario de 4 a 7. Es verdad que nos hemos inmerso en este nuevo proyecto de los certificados de profesionalidad porque, en primer lugar, porque nos interesa seguir formando al alumnado una vez que sale del centro. Y, en segundo lugar, porque también nos parece interesante para las personas que están desempleadas, que están inscritas en el SAE de larga duración. Es una forma de reciclarse y de estar actualizado con las nuevas competencias profesionales que te exige el mercado laboral hoy en día. Entonces, nos pareció interesante el proyecto y es la primera vez que lo vamos a impartir. Entonces, estamos un poquito también nosotros, como quien dice, experimentando un poco cómo es todo esto. Y nos parece interesante, por lo que tú estás comentando, porque el certificado de profesionalidad son unos certificados oficiales que pide el Ministerio de Educación en colaboración con la Consejería de Empleo, y lo que te acreditan son cualificaciones profesionales. Es decir, es una forma de adquirir una cualificación profesional a través de una vía formal, pero sin tener un título reglado, como es un título de técnico en STE o técnico superior, ¿vale? Estos certificados de profesionalidad están destinados principalmente a personas desempleadas, porque ya te digo que lo que se intenta es reciclar un poquito a estas personas, que se vayan actualizando conforme a las nuevas exigencias del mercado laboral y vayan adquiriendo nuevas habilidades, nuevas destrezas y nuevos conocimientos. Pero también pueden participar de estos certificados de profesionalidad las personas que están en activo, incluso personas que están estudiando, ¿vale? Son certificados oficiales y lo que se trata es de actualizar las competencias profesionales y de adquirir nuevos conocimientos, nuevas destrezas y nuevas habilidades. Todo ello enfocado para adaptarse en mejores condiciones al mercado laboral.

Y ya para finalizar, destacamos que la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Ubrique, con el refuerzo de personal agrario, ha iniciado hoy la limpieza extraordinaria de verano del cauce y los márgenes del río a su paso por el casco urbano. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.